Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Podcastinación. Hoy estamos con equipo completo. Acá está Leito. Buenas noches. Está Charlie. Hola. Y volvió Lucho. Cerramos temas contractuales, así que lo tenemos de vuelta. Buenas. Después de tanto tiempo. Y hoy estamos medio de festejo porque tenemos una novedad, ¿no? Parece estamos que sí. Con una nueva. ¿Qué onda? ¿Qué hay de nuevo en el mundo podcastinación? Chicos, hoy fecha 14 de mayo de 2015, se inaugura la página web de Podcastinación. Nos pueden encontrar en www.podcastinación.com.ar. Muy bueno. Así que aplausos para todos. Ha sido el fruto de muchísimo trabajo que Lucho no hizo. Van a encontrar todo lo que corresponde a Luciano, van a encontrar vacío hasta que se acuerde de hacerlo. Bueno, espera, vos no contás que tuve una cruzada con Cablevisión / Fivertel. O sea, no puedes decir marcas, disculpame. Contra los medios hegemónicos. Claro, está bien, pero William Wallace es un poroto al lado mío, ¿entendés? Vos bogás por los derechos de los pobres que caen bajo el yugo de Fivertel y Cablevisión. Exactamente. Todo eso. Por no decir que querés quemarles todo. Por no decir que si están buscando a alguien que los quemó, puede que no. Puede que haya sido Lucho. Claro. Puede ser. Bueno, estamos muy contentos de tener página y largamos un sorteo en la página de Facebook, que métanse para ver, que tenemos acá a nuestra secretaria que nos va a comentar los demás medios de comunicación. Chicos, bueno, nos pueden encontrar entonces en @podcastinación en Twitter y también en /podcastinación en Facebook. Y también en algún otro lado, no me acuerdo. Ah, sí. En la dirección de Gmail, en Podcastinación. Pero con el sueldo que te pagamos, ¿no te acordás, viejo? Bueno, querido, tampoco me pagas tanto, discúlpame. Gracias, Sandra. Te queremos, Sandra. Gracias, Sandri. Besos a todos, ¿eh? La radio está buenísima. Una de las mejores contrataciones que hemos tenido en los últimos tiempos, si no la mejor. No, bueno, y para arrancar un poco con noticias de actualidad, les traigo una noticia de esta semana, que es que se publicó un paper en la revista G3, esto es muy berreta, la revista se llama G3, Genes, Genomes y Genetics. G3 se llama, falla, como el trío de guitarra. Claro, como... Me gusta que se llama el autor del paper es Satriani, Bay y Manstein. Y el invitado. El tercero era medio rotativo. El tercero es rotativo, tenés razón. Pero yo no sé qué impacto tendrá esta revista. Pero era un trabajo de secuenciación hecho sobre Drosophila, la mosca de la fruta, para secuenciar o analizar un segmento que se llama segmento minor F. Digamos, hasta acá todo bien, todo muy normal. Ahora, el paper tiene un par de autores. ¿Quieren tirar un número de cuántos autores tiene? Oh, he visto cada cosa. 35. 43. 122. 1000 autores. Dale, bruto. ¿En serio? O sea, si tenés 20 páginas de autores y una de paper más o menos. Es una locura. Parece que fue el investigador principal quería darle relevancia a todos los investigadores de grado que habían participado en el análisis estadístico, todo. Entonces incluyó el nombre de todos y cada uno. Ahora, el quilombo que haber sido la lucha por el primer autor, ¿no? No, olvidate. Es como... Debe haber sido el del dueño del circo. El primer autor fue uno que lideró, digamos, el análisis estadístico de los datos finales, del coso final. Se llama Leung. Leung et al, con infinitas as. No, pero además está bueno. Es la única vez en tu vida que se puede decir, y soy el 500 de tal paper. Mérito dudoso, pero mérito al fin. Yo no sé si esto se hace una moda, si ya la referencia a papers en tu currículum va a seguir dando de estatus. Igual leí también que es muy común en papers de física cuántica, cosas así, no sé si mil, pero muchos autores. Imaginate. Y esto me hizo acordar. El colisionador de hadrones, ponele. Obvio que claro, eso deben ser. Pero yo asumo que ahí va representando el más capo de cada instituto. O sea, es una cuestión de. Creo. Digamos, formalismo. Sí, yo el otro día vi uno de biología. O sea, no me acuerdo bien de qué era, pero así me está. Biología celular, ponele, y tenía 27. Sí. Está bien, pero 27 autores es un montón, pero es un parámetro medible, 1000 autores, o sea... Está bien, pero lo que voy es que estos 27 eran de un laboratorio y un laboratorio que colaboraba, ¿entendés? Ah, muy loco, claro, muy vos tenés popular, el de colisionador de hadrones y son miles de... Ahí sonó el colisionador de hadrones. Miles de todo, ¿no? Claro. Bueno, esta gente parece que quería, estaba caritativa y a cualquiera que pasaba por el laboratorio iba a saludarlo. Che, paper? ¿Querés ser autor? Tengo el puesto 651 libre. Bueno, dale. ¿No hay un récord Guinness? No lo desconozco, fuerte. Habría que analizarlo. Es probable que lo haya. Si hay un récord Guinness por eso, empieza a sumar a personal de docente, a la investigación. Claro, al de limpieza, al que trae café, a todos. Directamente te pones a pensar. Colaboración. Colabora tanto el que te hace un café, el que te calienta la comida, como el que te hace un análisis estadístico o se queda hasta las 3 de la mañana haciendo un experimento. Todos colaboran. Yo no sé está en bueno dónde ponderar. Investigas vos, pero a mí nadie me calentó la comida, hijo de puta. A mí tampoco. A mí sí, giles. Bueno, te envío bueno, muchísimo. Sorry. No, es verdad. O sea, hay mucha gente que no vemos que colabora mucho, pero bueno, no sé si está para ponerlos a todos. Es una cuestión de la ciencia no es solo científicos. No, sí, es una cuestión de que no, desde ya. Logan. Bueno, de hecho, esto me lleva a lo que les iba a comentar de qué me hizo acordar esto. Hace unos años leí que en una primaria de Inglaterra, en Blackawton, hubo un paper que sacaron 25 chicos de 8 a 10 años en Biology Letters. Los pibes estudiaron tipo preferencia de ciertas abejas por algunas flores, basándose en relaciones de color y espaciales. Pero el paper es muy divertido porque tiene tipo los dibujos de los nenes como figuras. Ay, me muero. Escriben tipo, en algunas partes escriben tipo do, do, do, do. Es muy bueno. Y además es medio meta el paper, porque como que dicen hacer ciencia es divertido, no sé qué. Eso fue muy loco. Y estuvo impulsado por un neurocientífico inglés que se llama Bo Be, no sé, se escribe Beau, ¿cómo se pronuncia? Boloto, que era padre de uno de los chicos que estaba en esta primaria, y bueno, los impulsó a hacer estas cosas. Hay tongo. Es probable que haya tongo. Seguramente el hijo era el primer autor. Pero muy bueno, después lo vamos a subir el paper, muy bueno los dibujitos, todo es muy, muy simpático. Y final noticia. Bueno, yo el otro día tuve que ver un paper del 92 por algo del laboratorio. Y yo que los dibujitos parecían de un nene de 5 años. Claro, en ese caso no era literal. De la ternura a la agresión con Lucho. Tomo uno. ¿Querés decir los autores también? Así te sacás la bronca. No. Lo reservamos. Prefiero mantenerlos en protección del testigo. Está bien. Bueno, y cuestión, la última noticia así que tengo para traerles, que es cortísima. Hay acá en Argentina un grupo en la Facultad Regional de Resistencia, en Chaco, que depende de la UTN, que está buscando desarrollar una birra para celíacos a partir de sorgo colorado. Muy bueno. Les dedicamos un aplauso también a ellos. Ustedes son verdaderos héroes. Son los héroes del mañana. Son los que hacen que la ciencia sea posible y le llegue a todo el mundo. Estaría bueno si podemos contactarnos con ellos en algún momento. No, joder, si tú siempre pensé. Vos porque querés probar la birra. También, obvio. Yo siempre pensé en uno de los mayores bajones de ser celíaco. No puedes tomar ninguna bebida alcohólica, básicamente, porque los destilados también tienen algún contenido de granos. Técnico, sí. La mayoría, no te puedes tomar un vodka, un whisky, Fernet, una sí. Cerveza. Fernet pueden tomar. Habría que ver una categoría de qué bebidas alcohólicas pueden no tomar los celíacos. Pero están re limitados y es realmente una tristeza que la gente no pueda disfrutar de un buen whisky o una buena cerveza. Una pizza. No te puedes comer una pizza con cerveza, ¿entendés? Claro, a mí me parece mucho más grave la pizza con cerveza que no poder tomarme... Whisky. Un whisky. Yo entiendo que vos sos alcohólico y te cuesta, pero... A mí no la pizza con cerveza me parece alcohólico. No sé. Bueno. Para mí, pizza birra. Y noticias guays, eso es todo lo que tenemos. Podríamos pasar a que Lucho nos cuente un poco lo que trajo para hablar. ¿Yo? Sí. ¿Sos el único Lucho? ¿Sos el único Lucho que hay por ahora? ¿Soy el único? Ah, mira. Yo sabía que era especial. Estamos buscando... Espera, Lucho tiene preparado, pero un temazo recontra preparado. Figura, yo sabía que era PowerPoint. Especial para ustedes, no tanto. Bueno, mi tema, el que he preparado, tiene que ver con algo que... A todos los mortales que nos escuchan les ha pasado, y si hay algún Highlander o algún inmortal por ahí, supongo que también, que tiene que ver con esas pequeñas cosas que se ven como si fueran manchas o... Ay, qué fuerte. Sí, como si fueran manchas o sombras que uno ve cuando se cuelga mirando al cielo, más que nada. O sea, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero más de una vez me colgué mirando al cielo y tratando de encontrarle forma a las nubes o ese tipo de cosas. Puede ser que esté un poco loco, pero las nubes a veces tienen formas copadas, no sé si les ha pasado. Tiene mucho sentido que veas manchas después de eso igual también. Sí, sin estar bajo efectos de drogas. Claro. ¿No? Pero bueno, generalmente cuando uno ve o el cielo cuando está muy claro o superficies blancas, sobre todo con cosas que cuando recibís mucha luz, ves como unas sombras o unas manchitas que cuando tratás de fijar la vista en eso, es como que se mueves el ojo para ahí y se mueven. Sí, para mí eran gusanitos, claro. Gusanitos voladores flotando. Ah, claro, y sí, nunca lo puedes ver. Claro. Y uno dice, che, qué rápido que se mueve esto. Bueno, resulta que nunca lo ibas a poder ver. Porque estaba ahí. Fucking no cosas están adentro de tu ojo. ¡Muy bueno! ¿Cómo están adentro de mi ojo? Están adentro de tu ojo, exactamente. Pero resulta que ¿estás señalando a mí o tipo tu ojo genérico? El intempestivo. No, no, no. Tu ojo genérico. Que estaba solamente en mi ojo, me iba a preocupar. Pensé que tiene enfermedad. Tu ojo, Agustín, seguro que tiene muchas cosas, porque como te cagan a piñas todos los fines de semana, debe estar hecho goma. Bueno, me parece innecesaria la agresión, digo, pero está bien. Está picante, Lucho. Sí, está. No, no, quiero remarcarlo porque yo quiero que vos llegues a viejo. Llegar a viejo. Ay, te lo dice con ternura y todo. Sonso. Claro. En el fondo es un dulce, Lucho. Sí. Mi amor. Bueno, vete. Bueno, sigamos, perdón. Entonces resulta que estas cosas están adentro del ojo. ¿Y por qué están adentro del ojo? El ojo, a ver, pensémoslo como un globo. Ajá. Que está. Ocular. Sí, bueno, por eso se dice globo ocular. Si vos inflas un globo, lo llenás de aire. Sí. Bueno, el globo ocular del ojo, lo que lo mantiene en esa forma es lo que uno cuando al mirar el espejo ve como la parte blanca del ojo, ¿sí? Claro. Esa parte blanca del ojo, que es todo, que aparte de lo que vos ves en el espejo, en la parte de adelante se extiende para atrás, es lo que se conoce como humor vítreo. Sí. Es una sustancia gelatinosa, ¿no? Que le da esa forma. Que es lo que en las películas cuando aplastan un ojo sale tipo... Claro. ¿No? Muy bueno. No recuerdo muchas películas. Es una imagen copada, pero... Sí, con ese sonido sobre todo. Yo nunca lo escuché sin ese sonido. Tal cual, ¿ves? Charlie sabe la película que va a ver. Bueno, resulta que eso está básicamente compuesto por agua, pero el hecho de que sea gelatinoso también implica que tenga proteínas, claro. ¿Sí? Y algunas otras moléculas ahí dando vueltas. Pero lo que importa son las proteínas. Y estas proteínas que están en esa especie de gelatina, a veces se juntan, se forman como acúmulos, ¿sí? Sí. Entonces, cuando esas proteínas se juntan demasiado, es que se forman estas manchitas. Entonces, ¿qué pasa? Precipitaron me vuelvo esto, loco. Definime demasiado. No, bueno, está bien. No soy ojólogo, ¿sí? Pero supongo que deberían seguir una cierta distribución estándar en la cual... ¿no? Interactúan entre sí para poder generar que la sustancia tenga una consistencia gelatinosa, pero supongo que en algún punto si interactúan demasiado, después es como si se formaran clústeres de proteínas. O sea, ¿vos estás viendo las manchitas que ven son acumulaciones de proteínas? Ni. ¿Cómo vamos despacio? Entonces, espera, cuando tengo que terminar al pibe, boludo. Bueno, pero pensé que los microscopios electrónicos eran al pedo. No, no, si no. Podemos ver mirando al cielo para que vamos a un microscopio. Claro, era como too much. Claro. Es que en realidad los microscopios electrónicos, ¿sí? Son pequeños niños que los meten adentro y conectan unos cables al cerebro nada más. Claro. Bueno, resulta sentido, que ojo. Entonces cuando ojo. Vos ves cosas que hacen que en tu ojo entre mucha luz, como puede ser ver al cielo o ver superficies muy blancas y demás. O ver a Dios. Sí, ahí supongo que si ves manchas debe ser capaz porque estás un poco ido, no por... Está bueno, digo, cada uno cree lo que quiere, ¿no? Ojo. No, ni hablar. Si Dios es una proteína, vemos una agrupación de dioses. Dios quedamos en que era un mosquito, no estoy entendiendo. Perdón. Pero el Señor opera en formas misteriosas. Me cambian de deidad todos los fines de semana. Bueno, somos politeicos. No, existe la Santísima Trinidad. Dios no es Jesús. Perdón. Dios es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede ser mosquito, proteína y...? No, estás confundido, flaco. Y zombie. Dios y el Espíritu Santo puede ser, pero Dios y Jesús no, son dos personas. Sí, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Gracias, Leito, gracias. Oh, bueno, yo te lo digo, yo que soy una persona muy católica. Súper religiosa, claro. Canto como Charlie. Pará, sorry por el paréntesis. Hoy salí del subte y me encontré con mis amigos, los testigos de Jehová, que otra vez me habían traído la revista Evolución, con un cartel que decía, el fin se acerca. No, ya empezaron. Así que, no sé, está advertido. Se los ¿no comento, te fijaste si abajo decía algún nombre de alguna serie? No, era Iglesia Universal de Jonas Brothers and Co. Poner una cosa así se llamaba. Jonas Brothers. ¿No te fijaste si capaz decían, a la nave capaz rusa hablan el sobre el fin de One Direction o algo de eso? Pero yo vi muchas imágenes del señor, así que no sé. Del señor de One Direction. Pero bueno, volviendo al ojo y al humor. Volviendo al ojo. Entonces, cuando vos mirás el horizonte o el cielo y demás, y haces que ves cosas que te reflejan mucha luz al ojo, o sea, partamos de la base que las imágenes se generan porque el ojo capta luz, ¿no? Entonces, sí. cuando vos captás demasiada luz, lo que tú hace tu ojo es captar la luz y atravesarla hasta la retina, y la retina está atrás, ¿no? Lo que sería la parte posterior del ojo, si sí. No me confundo, porque siempre me confundo posterior con anterior. Sí, y la parte de atrás. Sí. Y como esta sustancia que el humor vítreo, de esto que estábamos hablando, es tiende a, vos lo ves blancuzco, pero en realidad es transparente y deja pasar la luz, sí. La luz atraviesa todo eso y da en la retina. El problema es que cuando se forman estos cúmulos de proteínas, ahí la luz varía, no pasa. ¿Entendés? No pasa bien la luz. Ah, es como, y eso, claro, es lo que capta tu retina. Es como que refracta, difracta, claro. No sé cómo se llama, pero es sí. Es una de las dos. Disturbio, es genial. Hay es un disturbio en la luz que atraviesa el humor vítreo. Es un fenómeno óptico, nunca mejor dicho. Exactamente. ¿Pero por qué se mueve? ¿Cómo se, cómo por qué no, se mueve? No, eso está fijo. Porque ¿es un gel? No, ¿qué se mueve? No, eso está se mueve. La cosita esa se mueve. Lo que pasa es que está fijo, es como, imagínate. Si vos agarrás un bol con gelatina, ¿no? ¿Sí? Que tiene una aceituna dentro. No sé por qué tendría la gelatina dentro. Pará, como las gelatinas de los Simpsons. Que llevan hay gelatina que viene con fruta. Con malvavisco, sí. Con frutita, sí, yo la he visto. Bueno, ponele que en el barrio chino hay muchas de esas, horribles. Vos tenés eso. Y si vos querés ver algo, que cuando vos, en realidad, vos movés el ojo para enfocar eso, en realidad también estás moviendo eso, ¿entendés? Porque vos moviste el ojo para tratar de ver algo que en realidad siempre va a estar de abajo. Entonces, pero vos mi problema es que, a ver, se baja aún más. Yo cierro los ojitos ahora, ¿no es cierto? Bueno, no hay mucha iluminación, así que por ahí no me va a pasar. No, pero no me estaría pasando la concha de la hora, no importa. El caso es que, por más que yo deje el ojo quieto y mire el cosito ese, yo veo que se mueve como un botecito. Bueno, sí, otra. Eso explica. Lo que explica eso. Hace ese ruido también. No sé si. Estamos muy onomatopésicos. Porque si al botecito lo reman, creo que tendrías que ir al oculista. ¿Para vos me estás diciendo que hay pequeños enanos viviendo dentro de nuestros ojos? Que reman, botes. Arriba de botes de proteínas. Pero pueden ser billones arriba de botes de proteínas. ¿En serio? No, estoy re asustado. ¿Vos me estás diciendo que tengo billones? No. No, lo que eso era mentira. Venga, por el hecho de que sea gelatinoso y que tenga una cierta viscosidad. Sí, bueno, es cierto. Es un fluido no newtoniano. Claro. ¿O no? Bueno, esto está dado por estas proteínas y a veces también, esto sí, no es para preocupar a la gente que no se escucha, pero a veces también está dado por pequeñas hemorragias que se dan. Por pequeñas que hay, tan me bloqueó la información. Hemorragia. Para darle más suspenso todavía. ¿Hemorragias tipo me voy a morir? No, hemorragias pequeñas que igualmente habría que controlar. Y también porque el humor vítreo, o sea, a medida que avanza la edad, se pone más malhumorado. Por favor, acá la edición agregue el tambor de chiste malo. Gracias. Bueno, esperemos que el editor borre ese chiste. No lo va a borrar. Me pongo una batería. Lo que sí, también hay un efecto similar al, viste, a las manchitas que son inofensivas, que le pasa sobre todo a los boxeadores, a las personas que practican deportes de contacto. Cuando se te está desprendiendo la retina, vos ves un punto negro como una mosca que se te escapa del rango de visión. Y eso sí, es para preocupar a los oyentes. Pero también es como, bueno, también igual el desprendimiento de retina es cuando te pasa eso, también ves como si fueran estrellitas. Claro. Sí, sí, pero no. No es compatible con esto que estamos contando. Esto es lo que a todos los que nos están escuchando le pasó alguna vez y pasa muy seguido. Y no es nada preocupante. Todos tenemos botecitos. Sí. Bueno, ahora cada vez que veas un botecito vas a saber por lo menos de qué está hecho y por qué está ahí. Claro. Es muy bueno. La verdad, me acabas de aclarar un panorama para la vida importantísimo. Pero pará, yo tengo una duda que me quedó. ¿Cómo se llaman estos cosos? Floaters. ¿No tienen otro nombre? ¿En serio? ¿Para qué llaman? Yo el nombre que encontré. El nombre que encontré fue floater. Fosfones, fosfololones. Fosfobita, boludo. No, pará, boludo, te juro que tiene un nombre. Bueno, no importa. Ya nos vamos a enterar cómo se llamaban. Juan. Juanes. Juan. Tengo una camisa negra. Eso los ves con una camisa negra. Tengo una manchita negra. Che, yo acabo de googlear iFloaters y lo primero que me apareció es iFloater Surgery. Qué fuerte. O no sea, te sé. Lo puedes remover. O Sergey, capaz era un ruso que tenía iFloaters y tiene un blog. Ojo. No, Surgery. No, puede ser porque si está dado alguna hemorragia o algo, capaz. Sí. ¿Cuándo es un peligro esto? Pero sí, se llaman floaters, evidentemente. Bueno, vamos a dejarlos como floaters entonces. La verdad, me acabas de cambiar la vida. Voy a ver las cosas de una manera diferente. ¡Vamos! ¡Sí! La operación que dice Lionel realmente existe. Que, y no, lo estás inventando, pelotudo. No, escuchá. Relájate. Tranquilo. Relájate, flaco. Se da cuando por hemorragias o algo, la cantidad de floaters te jode la visión. Y lo que hace es remover el humor vítreo, o sea, sacan el gel del globo ocular y lo reemplazan con solución salina. Gelatina. Ah. Gelatina de frutillo hubiera sido mucho mejor. Fuerte. Heavy. Muy fuerte. O sea, básicamente te vacían el ojo y te lo llenan. Claro. Con solución salina. ¡Qué fuerte! ¡Qué miedo que te hagan eso! Las operaciones en los ojos deben ser las operaciones que más miedo dan en la vida. Sí. Bueno. Bueno, no sé. Me parece que... Una colonoscopia también, igual. Gracias, Lucho. Y ni hablar de las operaciones de... ¿Cómo se llama? De próstata. Y los chequeos, pero bueno, eso quedará para otra ocasión. Creo que estamos en condiciones de pasar a la sección estrella de este podcast, que está rompiendo los ratings y los rankings. Que es, no, esa sección no sale hoy. Hiper bizarro de Charlie. No, la sección que vos decías que eres famosa, toda no sale. Hay Pepe Bizarro. Pepe Bizarro de Charlie. Bueno. Luego de esta increíble introducción, no les puedo fallar, así que lo voy a hacer como para... Lo que traje es tres papers que hablan de un tema similar. Son muchos. Sí, pero no, los voy a contar así, superfluamente. Hablan acerca de ropas. Mucha ropa. De mucha ropa y de cómo funciona tu cerebro y qué tiene que ver, cómo te vestís. Dice, siempre está la frase... el traje hacia el hombre y todas esas pelotudeces que escuchás por ahí. Ay, yo pensé que como te ven te maltratan, que decía la chiqui. También puede ser. Como te ven te tratan. Si te ven mal te maltratan. Les voy a contar acerca de dos papers que hablan más o menos lo mismo. Y uno tercero que no habla de algo parecido, pero me pareció muy divertido. Entonces, empecemos. El primer paper habla de lo siguiente. El testeo es el siguiente. Agarran a un grupo de chabones y chabonas. En este caso, 41 mujeres y 19 hombres con una edad promedio de 20,29 años. Y les dicen, toma, esta es una bata de laboratorio, que la usa un científico muy copado. ¡Oh! Y a otros le dicen, vos no tenés nada, Gil. Y los hacen ver... Pero vos no tenés nada, significa estar en bolas. No, están con su ropa normal, de gente normal que camina por la calle y es feliz. Y entonces dicen, bueno, fíjate cuántas diferencias encontrás entre estos dos dibujos en X cantidad de tiempo. Los chabones se ponen a buscar diferencias. Y lo increíble es que las personas que creen que tienen una bata de un científico y son, poder místico de la bata, encuentran más diferencias que las personas que no tienen la bata. Dale. Es como que muy loco. La ropa, al hecho de creerse copados... Le da un más uno al search. Claro, y ya lo viene lo genial. Agarran, yo tengo el poder. Sí, ahora agarran y le dicen, mirá, esta bata es de un doctor. Y y a otros le dan la misma bata que le sacaban del mismo cajón, esta bata la usó un pintor. Ajá. Así de discriminador es el paper y así de bien funciona. El que, o sea, la tienen en baja estima el pintor. Claro, la misma bata, se la dan a distintas personas. Los que tienen la bata de doctor, el doctor coat, frente al painter coat, más errores en un paper porque creen, en serio, se cree la idea de que eso los hace mejores. Así que, wow, muy bueno. El paper, después, obviamente, será linkeado. Le ponen imagen de un, no sé, una casita, un bote, unas personas, qué sé. Eso no importa mucho. Pero, o sea, vos me estás diciendo que si yo agarro y me pongo ropa de un deportista, voy a jugar mejor al deporte. Si yo te agarro un par de zapatillas y te digo, estas zapatillas las usó Messi, pibe, jugate un partidito, vos vas a creer que realmente vas a jugar mejor. Más allá de que seas el mismo boludo, juegues igual de mal, o que las zapatillas hayan pertenecido al 4 de Mandiyú, con todo el aprecio que tengo al 4 de Mandiyú, un grande. Pero, bueno, es como, ¿qué película era que pasaba eso? Que le daban un ítem que supuestamente había usado alguien. Pokémon. Es como el agua de Space Jam. Es como el agua de Space Jam, casi. Sí, había una también de zapatillas, de un pibe que agarraba en contra. Sí, un negrito. De Jordan. La de Jordan, sí. Ey, pará. Qué fuerte esa película. Gran película. No tengo ni idea cómo se llama, pero gran película. Nadie sabe. Es clásica película del aire de un fin de semana. Que la recontrabanca. Y después, junto con Hércules Vigina. Película. No me toques Hércules Vigina. Que la última escena de Hércules Vigila es una de las mejores escenas de la historia del cine en Hollywood. Todos los tiempos. Chabón. ¡Bú, béisbol, bú! Para los que no saben, Lucho es un fanático y exjugador de béisbol. No sé si volvió a jugar al béisbol, pero está retirado porque es alcohólico. Porque era demasiado bueno para este país. Claro, la opción era hacer ciencia o irse a Estados Unidos a jugar al béisbol y bueno, decidió mal y se quedó haciendo ciencia. Ahora el otro paper es parecido, pero habla acerca de de ropa formal. Entonces agarraron a nuevo a un par de changuitos que estaban del campus y dijeron, vení, guacho, vení. Los juntaron y les hicieron ponerse ropa formal y ropa no formal. Ajá. Ropa formal siendo camisuli, zapatos, trajito, corbata. De diseñador, todo así, careta, careta. Y aparentemente, cuando vos tenés un traje careta y sabés que es un traje teóricamente caro, todo, es como que tendés a pensar como que tenés más poder. Y con ese, por alguna razón que no voy a comprender nunca, tenés mejor capacidad de organización y de pensamiento abstracto. Ay, qué ridículo, Charlie. No sé cómo evaluar. Y porque todos lo saben, un gran poder conlleva una gran capacidad de racionalización y pensamiento abstracto. Este no. Sinceramente, que el tío Parker la resumió. Sinceramente, claro. Este no me gustó tanto como el otro, pero como era la misma idea, lo quería sumar como para que. Es como que conlleva la idea de que realmente. No solamente. En este caso se centran en la ropa, pero no solamente la ropa, sino la idea de cómo se viste una persona realmente modifica su manera de hacer las cosas y de pensar, para bien o para mal. ¿Qué sé yo? Claro, modifica el comportamiento. No es un... Pero en este caso, ¿usaban algún parámetro para medir eso o era simplemente preguntarle y vos te sentís más confiado? No, en el primero hacían esa diferencia de los errores y en el otro no acuerdo bien qué hacían, era más esotérico el testeo, o sea, pensamiento abstracto. Hacía resolver, creo que problemas matemáticos o cosas por el estilo. Pero era mucho. Pensamiento abstracto sería hablar de filosofía o algo así. ¿Hablar de qué? Filosofía o eso. No, en realidad, razonamiento abstracto se considera todo lo que sea también conocimiento de números. Sí, por eso. O sea, es medible lo que plantean. No es que. Lo pueden hacer. Medible. Tranquilamente se puede medir. Es un test con imágenes, se llama Self-Assessment Mannequin. Es una serie de test que se hace. No es importante, la idea, lo que quería transmitir era principalmente esa idea de cómo la percepción de la ropa que tenés era como que les daba la idea de que cambiaban su manera de observar las cosas. Muy bueno. Que haber conectado, en cierto sentido, como mi conclusión es qué careta que tenemos el cerebro. Nos dice nada, toma este de traje copado y te crees más copado y tu cerebro se lo cree. Claro, re careta. Igual es medio predecible, en la vida uno... tiende a pensar que si se viste, o sea, ¿por qué vas a las entrevistas vestido bien? Además, para causar una impresión y para sentirte más confiado y cosas así. Sí, no, qué sé yo. Entrevista vestido bien, pero dale. Yo tampoco, pero es como, me gustaría ver eso si... Eso explica por qué estoy desocupado. Sigamos. Me gustaría ver si hay una relación también entre la gente que piensa eso, si piensa realmente que la ropa modifica y si al ponerse una ropa distinta le modifica la conducta. Eso no estaba muy bien justificado. Claro. Si la persona previamente tenía esa idea. Y bueno, ahora el otro paper. Pero si vos lo pensás, o sea, viene de antes era el que tenía la armadura más copada o más brillante, antes era el que tenía más cabezas de enemigos colgando de una, bueno, pero tenía una función. Lanza, antes, o sea, como que siempre fue el que tenía más cabezas colgando de la... Ahora, boludo, había, escúchame, no es un mal ejemplo. Las tribus que encogían las cabezas de los enemigos para colgarlas como trofeos y las tenían colgando en el collar, ¿qué onda, boludo? Yo me reiré un collar de calaveras de mis enemigos. Yo creo que en realidad va más por el lado de que uno tiene una cierta concepción social de ciertas profesiones, entonces cuando te dan esa capacidad o te dan algo que perteneció a una persona que destaca en eso, es como que te sentís que un cierto fetichismo, por decirlo de cierta manera, a la hora de transmitirte la idea, algo por ese estilo pensaba yo, pero puede ser, como dice, yo no lo vi tan evolutivo, porque es ropa. No es. Bueno, pero es parte de la evolución la ropa. No, digo, también bueno, nos condiciona. Y a ver, estamos condicionados también por la ropa, porque al usar ropa nosotros estamos perdiendo pelo y cosas así. O sea, van de la mano el vestimenta y la evolución. A lo que voy, o sea, es muy burdo, ¿no? Lo que voy a decir, pero es como la melena del león o los pavos que tienen más colores y se aparean más. O sea, es como que. Lo que pasa es que es muy difícil sacar al humano del contexto social, como ya lo hablamos en el capítulo de evolución, que si no nos están siguiendo, bueno, entiendo, escuchen en el capítulo anterior. Sobre todo la parte en que le dan el mismo guardapolvo, pero le dicen algo distinto acerca del mismo. Esa es la parte que yo resalto, claro, en el contexto social clarísimo. Claro, sí, sí. Claro. Bueno, yo les cuento uno así, paper bizarro ahora sí, de los que me gustan a mí. Qué lindo. Funciona de la siguiente manera. Agarraban un montón de mujeres y les expusieron a tres grupos distintos. A uno le mostraron, al primer grupo de mujeres le mostraron un flaco que estaba bueno. Al claro, segundo, sí, a criterio de los investigadores. Segundo grupo de mujeres, perfecto, le mostraron flaco que no. Segundo grupo de mujeres, un flaco que estaba fulerito. Tercer grupo de mujeres, le mostraron una mujer promedio. A las mujeres le mostraron una mujer. Hombre copado, hombre feo. Mujer normal. No, feo no, fulerito. Fulerito. Perdón, fulerito. Término mendocino. Todas las mujeres eran heterosexuales, según lo que decía el estudio. Pasó lo siguiente, y después le dijeron, bueno, viste esto, elegí, ¿querés una camisa roja o una camisa verde? Ay, qué fuerte, qué fuerte lo que me va a dar. Random. No, ya lo veo venir, dale, seguime. Cuando son expuestas a un hombre atractivo, las mujeres eligen, pero caleta, o sea, 35% contra 10% a la camisa roja. Y frente a un hombre feo o una mujer normal, el porcentaje es 20-20. 25-25. Perdón, yo tengo una pregunta. Si no dan 100%, son frecuencias lo que están dando. Eso, te tengo que preguntar. Frecuencias, okay. Son frecuencias de emisión, no son porcentajes, me expresé mal al principio. Ok. Elige después mucho más la camisa roja. Después dijeron, bueno, esto puede ser, no sé, porque son, ven a alguien atractivo. Entonces agarraron otro grupo de mujeres y dijeron, bueno, pongamos un grupo de mujeres con un hombre lindo y un grupo de mujeres con una mujer linda. Sí. Pero las mujeres que. Pero ya le iban a elegir. Elegí una camisa roja o una camisa azul. Y la frecuencia de elección de camisa roja y camisa azul fue la misma que para camisa roja y camisa verde cuando estaban frente al hombre atractivo. Y frente a la mujer atractiva se mantuvo más o menos. Subió un poquito la elección de camisa roja, que podemos discutir un poco. Que fue cuando se exponía una mujer promedio. El paper me pareció. O sea, pero que el rojo quiere guerra, básicamente. O sea, si vos le decís a una mina, si una mina te tiene ganas, se pone una camisa roja, te tiene ganas. Esa fue mi conclusión. Bien, es un buen indicio. O sea, si vos vas a una primera cita, sí, y la mina va de camisa roja, hoy la ponés, no, campeón. Ojo, es exposición posterior. Si viene con la camisa roja. Ah, bueno, vas a una segunda. Exactamente. Cita. O si le mandaste si con la roja, es porque yo la quería poner de antes. Exactamente. Y si viene sin camisa, ¡huevo! O sea que vos podrías encarar en el boliche y preguntar, y no chamullar nada, decirle rojo o verde. Si te contesta verde, te vas. Es buenísima, es la mejor pick-up line del mundo. Sí, funciona, chabón, sí. La ciencia te ayuda en todo, ¿te das cuenta? Hacen un chabón y tranca. Cosas que pueden disparar en la cabeza de la mina si le decís rojo o verde, va a ser fuerte. Digo, yo no sé qué me imaginaría. No, bueno, sé, yo no tanto sé de psicología femenina, no sé, ¿viste? Pero me parece re útil. Ojo, después de leer este paper, yo hice el testeo en un grupo de personas reducido, les mostré este paper de mi laboratorio, La respuesta más sorprendente que obtuve en la mayoría de las cosas fue: no, yo nunca me pondría una camisa roja porque no me gusta el rojo. Que fue una respuesta bastante común también de un montón de mujeres. Camisa roja, una pero camisa la roja tanga es roja. Fea. Ah, no sé. Bueno, ya estamos para cualquier cosa. Estamos yendo un toque a la mierda. No llegué a preguntar tanto, Lucho. Yo me quedé en la camisa. ¿Cómo escalamos de la camisa? Aparte, me imagino a Charlie preguntando, tipo. Te muestro claro, este paper. Sí. ¿Vos querés una tanga verde o una tanga roja? Es como fuerte. No. Pero además ya el hecho de la tanga, digo. Es que no te gusta el rojo, pero bueno, no te lo pones en una camisa, pero capaz se define. Aparte, capaz es el rojo, capaz lo plantean como medio universal, pero después cada uno como que tiene su color. ¿Entendés? Entonces, cada uno después, tiene su color porno, decís. Para mí sí, claramente. Sí, pero tiene que ser un color cálido. Uno tiende a asociar a colores cálidos. Es una cuestión biológica. Sí, seguro. Decir color cálido. Como sexo rojo. Sí, yo soy. O sea, para mí los hombres no distinguen entre colores y vos decís color cálido, color. No, no tengo idea de qué me hablas. Dale, boludo, un color rojo, amarillo, naranja, cálido, azul, frío. Y todo lo otro que esté cercano al hielo. Hielo. Y a la tundra. Ese es intuitivo. Es un, te lo pongo en términos científicos. Vos ves un heatmap y lo más rojo es más alto y lo más azul es más bajo. Y si ves un hitman, salís corriendo y podés matar. Claro. Uy, estamos tan finos, somos una maquinita, somos el Barça de Guardiola. Me encanta bueno, que estén así. Entonces, no, bueno, los chavales discuten mucho del rojo, de que si puede ser porque el rojo se usa más en ciertos lugares que en otros, y se usa más en, no sé, en un mes, en lo que puta sea. Esa parte realmente me aburrió bastante, pero el paper en sí, o sea, la parte de materiales y métodos, siempre la parte más divertida de un paper, como todos sabemos, es la que estábamos discutiendo. Genial, buena onda, o sea, fue la conclusión de que además es un efecto posterior, porque decía, había un montón de otros papers que citan acá, que la mayoría de los hombres tienden a interpretar como que si una mina se viste de rojo, quiere. Murra. Y es como que es una reacción del rojo en este, según este paper, no un anticipo. Entonces, claro, entiendo. No es que si va de rojo va a la guerra, sino que si quiere ir a la guerra va de rojo. Es un efecto interesante. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Estos tres papers salieron en Michigan, Anteojitos y Genios? Estoy citando todos papers que salen en revistas indexadas y por lo revistas por de renombre. Impacto 3, 4, o sea, no bajo de eso. No bajo de eso, es literatura. El Journal of International Clothing. Social Psychology and Personality Science. El otro se publicó en el prestigioso Journal of Experimental Social Psychology. Y el otro igual, Journal of Experimental Social Psychology, que es una de mis fuentes inagotables de paper bizarro. ¿Te das cuenta que todos los papers claro bizarros salen de ahí? O sea, de cosas media sociológicas, psicológicas. Ojo. Sí, psicología experimental, tal cual. O sea, esa banda de fumetas. A ver, no me los materiales. Saludos, besis a todos ellos, ¿eh? No es lo que yo considero bizarro y divertido. Sí. Hay otras cosas bizarras, pero a mí estos papers, no sé, me copan, me divierten profundamente. La verdad que sí, la verdad que son un material inagotable de diversión y alegría eterna, ad infinitum. Y queremos más por para favor, las próximas señor. Emisiones. Así que, psicólogos experimentales, pónganse a laburar, por favor, en pos de este podcast. He estado buscando y tengo paper de temas tan variados como grupos sanguíneos y enfermedades neurodegenerativas, a quién se parece el bebé, más al padre o a la madre. Ajá. ¿Qué pasa por tu cerebro cuando tomas un vino caro o un vino barato? Y muchas, muchas cosas más para que ustedes se diviertan. Me gusta toda esta preview, todo esto y mucho más en próximas emisiones de Los Papers Bizarros de Charles. para ir cerrando, les quiero contar esto, ya que estoy últimamente muy trasladando situaciones de mi vida cotidiana a lo que quiero contar, estoy pensando en hacerme un tatuaje. Apa. Entonces. Ya se volvió polino esto. ¿Te cuento cosas? ¿Hacer la calavera mexicana? Sí, eso mismo. Pero entonces me llevo a preguntarme a mí mismo: ¿cómo es la movida del tatuaje? Porque uno dice, claro, me pinchan con una aguja y tengo tinta en el cuerpo. Pero ¿qué está pasando ahí, amiguito? ¿Cómo queda hecho? Contanos. Te voy a contar todo y mucho más. Porque Porque lo primero que estuve leyendo es que normalmente nosotros perdemos entre 30.000 y 40.000 células de la piel por hora. O sea, casi 1 millón de células por día. Y digo, ¿cómo carajo? Claro, ¿cómo queda ahí el puede quedar la tinta ahí, amiguitos, y se está yendo la piel? Claro. ¿Qué está pasando acá? Es magia. Son chamanes. Más considerando que tatuajes hay en la sociedad hace muchos, muchos años. De hecho, tengo el dato, el tatuaje más viejo encontrado, así como marca decorativa en un cuerpo, se encontró una momia peruana de 6.000 años antes de Cristo. Fuerte. Mira, ¿es de alguna de las que encontraron en las montañas congeladas? Sí, de esas, de los Andes, locos. Los Andes peruanos. ¿Los niños de los Andes son? No, no sé si es de los niños de los Andes, pero viste que ahí hubo muchos así. Sí, ya encontraron un montón. Arqueología. Bueno, en una de ellas había tatuajes. Que decía puto el que lee. muy maduros, señores. Sí. No. Que eran niños. Cuestión que... Sí, eran niños, claro. Se divertían con poco. Eran niños y peruanos, estaban re aburridos. Bueno, no importa. La cuestión era que... La... Y esa todos estos tatuajes tribales y cosas así se hacían con diversos métodos en diferentes culturas, pero la máquina moderna de tatuaje, eso que esa aguja que te inyecta tinta en la piel, está basada en una máquina para hacer grabados de Thomas Edison. Así que Homero, ahí tenés otra cosa más para tu museo de Thomas Edison. Cuestión que estos tatuajes con estas máquinas modernas eléctricas, lo que hacen básicamente es insertar la aguja cargada de tinta en la piel a una frecuencia de entre 50 a 3.000 meses por minuto. O sea, entra muy rápido la aguja en la piel. De hecho, hay videos sí, no que se ven en cámara lenta. Los slow-mo de... Es buenísimo. Un dolor. Me da como sí, es terrorífico y buenísimo. Pero, ¿qué pasa? Estas agujas perforan la epidermis, que es la capa superior de la piel, la que se descascara, y llegan hasta la dermis, que es la capa que está más abajo, digamos. Entonces, cuando la aguja entra y libera la tinta, esto es una herida, es una agresión. El cuerpo lo interpreta como una agresión, porque obvio, están clavando una aguja, maestro. Entonces, el cuerpo recluta células del sistema inmune, y entre estas células del sistema inmune generan la permanencia del tatuaje. ¿Por qué? Porque vienen los macrófagos, que son las famosas células que fagocitan cosas extrañas que entran al cuerpo, y se comen el material invasivo, que es la tinta. Claro, pero el problema es que las partículas de tinta a veces son muy grandes y algunos macrófagos no pueden degradarlas y se quedan alojados en el tejido que fue dañado. Ay, qué petes, sí. Entonces, vos lo que estás viendo cuando ves el tatuaje es la tinta alojada dentro de un macrófago, básicamente. Es muy loco. Además, bueno, digamos, en toda la dermis es un tejido, entonces vos tenés células y tenés matriz extracelular. Uh-huh. Formada por proteínas, que es, digamos, de nuevo, como está formada por proteínas, como hablábamos antes del humor vítreo, es medio gel, tiene una consistencia de gel, y hay tinta que se queda también adherida ahí. Entonces, estos macrófagos se quedan a vivir ahí, y cuando hay recambio de macrófagos, vienen otros, los fagocitan de los macrófagos, y la tinta queda ahí. O sea que vos lo que estás viendo siempre es la tinta dentro del macrófago. Pero el hecho de que, viste que... La gente que tiene hace mucho tiempo tatuajes a veces se los tiene que retocar. Sí, hay un fade, digamos. ¿Por qué? Porque con el tiempo, algunos macrófagos que no podían, digamos, tienen una degradación a largo plazo de esa tinta, o la molécula, la partícula tiene una vida media que se degrada. Y otra cosa importante es que la radiación ultravioleta contribuye a la desaparición del pigmento. O sea, la exposición al sol te lo vas destruyendo de a poco. Que de hecho, el principio que se usa para sacar tatuajes, que el más, digamos, el mejor método que se usa es usar un láser. Sí. El láser penetra la dermis y, digamos, destruye las partículas de tinta alojadas ahí. Y lo muy divertido es que vos usás un láser con una longitud de onda específica para destruir una tinta de un color específico. Claro, sí, sí, sí. O sea, el negro es el más difícil de destruir, pero es el más fácil, perdón, pero hay otros colores que son más difíciles. Entonces, capaz si te haces un tatuaje todo rojo, es mucho más difícil de sacar que uno que esté hecho en negro. Claro. Eso es medio loco. Y después, otra cosa que me causó mucha gracia, en algunos lados como que había un mito urbano corriendo de que hubo gente que con resonancias magnéticas, como la tinta tiene componentes metálicos, se le había borrado el tatuaje, se le había salido. Y eso obviamente no es real, pero no. Sí es verdad que algunos tatuajes después de hacerse resonancias magnéticas generan irritación y picazón o problemas con los resultados mismos de la resonancia, como que... Ah, generan ruido, me muero. Sí, sí, sí, interfiere los metales presentes en las tintas que se usan para hacer tatuajes. ¿Pero cuánto metal tiene? Y depende de qué tinta use tu tatuador amigo, pero asumo que habrá algunas que son menos... Porque se supone, por cuestiones de salud, que no debería tener mucho contenido. Claro. Pero bueno, depende igual para qué, porque... Ojo, lo que sí pasa con el resonador y el tatuaje es que el tatuaje, al tener componentes metálicos, interfiere con la imagen. Entonces, si vos tenés un tatuaje justo sobre la parte que quieren analizar con el resonador, no se puede ver igual de bien que se vería si no tuvieras un tatuaje. Claro. Eso sí es verdad. Bueno, por eso, digamos, esos componentes interfieren, quieras o no. Y en este caso estamos hablando todo de tatuajes, llamémoslo, decorativos o afines estéticos. Pero hay mucha movida ahora de hacer tatuajes funcionales, llamémoslo. Que en realidad no son lo mismo, no es el mismo principio, pero la idea es ponerte algo en la piel que en este caso sería temporal, que pueda servir, no sé, a chequear signos vitales, latido del corazón. Hemos hablado en el capítulo de, en un micro me parece, de uno usado para medir glucosa. Sí. La idea es que, claro, la idea es que vos con eso puedes medir en tiempo real, porque son sistemas de semiconductores que vos tenés sobre la piel. Sí. Y podrías medir bastantes parámetros. De hecho, hay bastantes cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un estudio que quieren hacer una batería usando como fuente de energía el sudor. O sea, sacan electrones del lactato, del ácido láctico que uno libera cuando hace ejercicio. Ajá. Y eso potencia una batería que puede almacenar energía. Eso es buenísimo. Y después, hace unos años, Nokia pidió una solicitud de tatuaje que vibrara cuando te sonara el teléfono. Ay, la invasión, claro. Claro, es como si ya te jodía bastante los celulares y que te molesten, si ahora los llevas en la piel. La típica vibración fantasma de que sentís que te vibra el celular Ey, charlemos de eso, por favor. Muchas veces me ha pasado que tengo tipo, me vibra el teléfono en el bolsillo, pero en realidad el teléfono está arriba de la mesa. Claro. A mí me pasa todo el tiempo. Estamos muy mal acostumbrados, estamos hechos mierda, boludo. El teléfono nos cagó la vida. Sí, imagínate si nos caga la vida así normalmente, con el tatuaje ese. Estás durmiendo, te vibra la espalda. Te volverías loco. Igual para, a mí me vendría bárbaro para despertarme, ¿eh? Puede ser. Ponle que bueno, no igual... vibre solamente. Que sí vibre, pero que vibre además para despertarme, soñado. No me quedo dormido nunca más. ¿Hay camas que vienen con vibrador despertador o no? Las camas con vibrador son para garchar. Las he visto en telos. Y en cosas por el estilo, no las he visto para despertarme. Tenía un concepto mucho más inocente de camas que se podían programar para despertarte vibrando. Perdóname. No, papurri. No. No, esto que decíamos de que nos cagaría la vida, encima esta... Nokia había patentado dos métodos. Uno era, como hablábamos, con sistemas de tatuajes temporales tipo semiconductores, que midieran el campo eléctrico, el campo magnético que generara el teléfono y te hiciera vibrar. Y otro era directamente con una tinta que digamos, con la tinta vos te podías hacer el dibujo que quisieras, hacer un tatuaje normal, pero cuando la tinta tuviera componentes magnéticos que reconocieran el campo que generaba el celular, te vibraba también. Una locura. Ah, mira. Una locura porque tiene que ser re específico, además. Imagínate que si no, vas caminando por la calle, le vibra el celular de al lado y vos decís, uy, la puta madre, tipo, me vibra el brazo. Claro, sí. Tiene que tener como un trademark. Claro. Sí, es medio loco. Medio inviable. Sí, es inviable. Vos viste a pensar, recién decías que hay ciertas tintas que se pueden borrar solamente con cierto espectro de luz. Se puede hacer una tinta que resuene solamente con una frecuencia específica y se puede codificar cada señal, cada celular con cierta diferencia. No sé, ya sea de frecuencia. Tuvieron que sacar una ley por la portabilidad numérica, boludo. ¿Sabes lo que? Si fue un quilombo traer el 4G que ande, imagínate el tatuaje del vibrador. Codificado con cada celular una leve frecuencia distinta, sería genial. Olvídate, además, acá con los chips duplicados y todo lo que hay, cagaste. Imagínate, te pasas metiendo en el tren los cositos con tinta. Te está mirando todo el día, boludo. Ya lo tiene uno en San Isidro, uno en Claypole y uno en Villotruzar, ¿entendés? Bueno, es solamente para Apple sería entonces. Sí, solo. Bueno. Mercado exclusivo. Y además Apple se reprendería esas cosas. Sí, obvio. Porque está. No, y para finalizar con esto de ciencia y tatuajes, un comentario de color. Hay un chabón que se llama Carl Zimmer, que hace uno o dos años, sacó un libro recopilando tatuajes basados en ciencia, tatuajes con motivos científicos que le mandaba a la gente, y se llama Science Inc. Y hay tatuajes de todo, hay tatuajes de moléculas, de ADN, está bueno. Claramente, están geniales, chabón. Hay chabones que tienen tatuajes de neuronas, de inmunos, y altas fachas, sí. Inmunos. Con colores. Yo me voy a tatuar un resultado de mi tesina. Sí. ¿Qué te claro, una de las mejores así. Que vi es un chabón que tenía todo el brazo tatuado con una ecuación diferencial de no sé qué mierda que había hecho él, un método matemático, y a mí que me copan esas cosas, estaba buenísimo. Qué paja que el tatuador capaz no tiene ni idea y se olvidó no sé. Sí. Que puso un más o menos un menos. Claro. Te cagó toda la ecuación. Tipo, tenías la respuesta para toda la vida ahí. Sí. Y no. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo para contarles por hoy. Muy lindo, me encantó. Me gustó lo del libro. ¿Se puede ver en internet o es...? Me parece que no es open access, pero después algunas imágenes vamos a colgar porque se puede acceder a algunas imágenes. Me agrada. Así que esto, si hay alguno quiere agregar algo más. No, yo por hoy estoy... No, puto. ¿Dijiste puto? ¿El que lee? Ay, fue como muy sutil. Solo se escucha el puto. Puto vivo silencio, puto. Claro. No tenía nada que agregar, pero quería decir algo, perdón. Quiero ser parte de este podcast. Será hasta la próxima, entonces. Les mandamos un besito grande, chicos. Adiós. Six.